Entramos ya a María. Bienvenidos, buenas tardes en este viernes todavía calurosón. A ver si al rato se pone fresco y pues esperemos todos estén tranquilos ya en la espera del fin de semana. Este es el María número 36 ya. Ya estamos viejones. Ya vamos para los 40 ya. Estamos en los 30, que son los nuevos 20, dicen. En los controles, Jacobo Monraz, que ahí lo hice batallar ahorita con cuestiones técnicas, pero esperemos estar escuchándonos chido. También nos acompaña Diego Rodríguez acá en el cuarto cabina, ahorita cotorrear ahí de varias cosillas. Saludos. Y pues hoy toca pues esta cuarta temporada, hago comillas con mis dedos, pues la hemos dedicado así, la vamos a dedicar a 10 programas que sean pues como temáticos, y no pudimos escapar del cliché de hacer uno de covers, ¿no? Entonces, aquí estamos en este María número 36, hoy que es 11 de octubre del 2019, y nosotros iniciamos la lista de canciones con algo de Los Tres, con este grupo chileno, ahí comandado por el Álvaro Enríquez, también con el Titay Lindy y Roberto Parra, el nieto de la Violeta. Y esto fue All Tomorrow's Parties, todas las fiestas del mañana, ahí del disco La Espada y la Pared de 1995. Este cover pues se lo realizan a los Velvet Underground, del disco Velvet Underground a Nico de 1967. Pues está la típica portada, no, bueno, la famosa, no típica, la famosa portada de los Velvet, ¿no? Esta banana de Andy Warhol, ¿no? Que justo esta All Tomorrow's Parties es compuesta por Lou Reed, ¿no? Y pues ahí ve uno la historia y en algún punto de la historia siempre Lou está mirando a Andy Warhol, ¿no? Entonces, de ahí surge la magia, ¿no? Ahí como encantado, un tanto enamorado de... Pues puede ser muy criticable, ¿no? La cuestión pop y esta onda industrial del arte del Andy Warhol, pero pues tiene su cabida ahí en la historia y tiene su momento. Y pues aparte de ser un artista y gráfico, pues un vato que le interesaba el arte en general y pues es el que se encarga, ¿no? En ese momento de juntar ahí a la banda, a los Velvet, con esta Nico alemana, ¿no? La Nico, creo. Sí, pero ahí lo corregimos en la fe de ratas. Y pues hacen este disco ahí, mítico para el rock and roll, y pues ahí están Los Tres, que justo al final se escucha la voz del Álvaro Enríquez ahí como diciendo, está bien, weón, de una, ¿no, weón? Algo dice, ¿no? Como que yo me imagino que los vatos ya estaban planeando hacer como este cover, chamán, y como que lo estaban como uno que se pone a planear y no bajan las ideas, pero como que en ese momento en el estudio dijeron va, de una, y es una rola que suena inclusive muy similar a la de los Velvet, y también así como existen estos covers donde pues la banda que los realiza intenta como hacer una versión nueva, ¿no? Y adueñarse de la rola, pues también está bien rico, justo lo que hablábamos hace rato de ayer en el pit, ¿no? Que sí, hay los jueves del karaoke en el pit, que sí, a ver, señor, si habíamos cantado, pues es que cantar las rolas así como van, con su forma, su melodía, pues es bien rico, y pues aquí se escucha que los tres lo disfrutaron, ¿no? Entonces pues, vamos a continuar, chamán, algo que... Pues va, bonita portada, bonita canción y buen cover, esto de los tres. Un disco chulo, como casi todos los de los tres, ¿no? Una banda acá de las preferidas del barrio. Sí, señor. La que sigue, que justamente a los tres los vimos en una fil, ¿no? En un evento. Maravilloso, con un ensamble ahí con los Café Tacuba, ¿no? Que se tocaban los... También. Precisamente hablando de covers, las que coverían... De los tres, los Café Tacuba, ¿no? La de Del Valle Cayampa. Sí. Ándale. Déjate caer, ¿no? Los éxitos, que ya son más de Café Tacuba, ¿no? Dicen los mismos tres, ¿no? Una canción de Café Tacuba que también tocan los tres, ¿no? Cuando sacan esos tracks. Y otra banda que vimos hace unos años ahí en el foro de la Expo fue a Los Lobos, también te tocó, Choma. Sí, sí. Puta madre, Puta madre con Los Lobos, sí. La neta es... Otro pinche nivel este grupo de ahí del este de Los Ángeles, ¿no? Ya viejón, pero puta, con una capacidad. Yo pude entrar gracias a Arno, saludos si nos está escuchando o nos llega a escuchar. Algún día. ¿Al Arnoldo? Al Arnoldo. Un país de periodismo. Ya estaba lleno y me pasó como acreditado, casi de compas de la puerta. Y esos pinches Lobos también tienen, pues obviamente con la influencia mexicana, tienen como luego muchos covers, a mí me encantó y lo tocaron ese día ahí en la expo, el de Anselma, ¿no? Que es este como una historia ahí, pues no sé si revolucionaria o después, pero pues sí muy rural mexicana de un vato que está enamorado de una ruca y dicen él, o sea, yo soy la autoridad de este pueblo y o sea, por las buenas o por las malas, vas a ser mía, Anselma, ¿no? Y cómo disfruté esa rola esa vez. Pero ahora vamos a poner otra que también pues viene, es un cover que le hacen a Los Invasores de Nuevo León. Hay una rola escrita por Lalo Mora, que es La Tumba Será el Final. Esto viene en el Gates of Golden, es que Puertas de Oro, un disco del 2015, que hablando de portadas bonitas, este tiene así una portada ahí como de un paisaje desde la tierra hasta el cielo, y me parece que es un atardecer por efectivamente este color dorado que adquieren las nubes, ¿no? Ya cuando el sol se está metiendo. Entonces, pues vamos a escuchar esta rolita y saludita a todos los que tengan ahí algo para brindar, y vamos a ponernos bohemios un ratico. La Tumba Será el Final de Los Lobos, y continuamos en Mary Maria. Por separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte. Y aunque el mundo se oponga, nos tendremos amar. La tumba será el final, allí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Te aseguran que no te quiero, solamente a mi madre la quería más que a ti. Ella que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. La tumba será el final, allí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Si después me ven llorando un día, si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentir. arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Continuamos aquí en Radio Cartón, rock en español y derivados, con el programa este que le pusimos María. Esperemos y todos los que fumen bien María. Relax, hayan fumado bien relax, ahorita que sonó ahí el corito de los Tercer Elemento, viejón. Bien relax. Y lo que escuchamos nosotros fue Tonino Carotone, un español que es ahí como luego reconocido en la cultura popular por su éxito Me Cago en el Amor, ¿no? Que justo viene incluido en este mismo disco que se llama Mondo Difficile del 2000, ahí con los Virgin Records. Y la canción que el vato coverió en este caso, y creo que vienen más de dos covers, pero nomás tengo ubicado Amar y Vivir, este que sonó, Amar y Vivir, y también Sé que Bebo, Sé que Fumo de Nicola Bari o Nicola Di Bari, es este. Pero bueno, ahí también lo coveré a este italiano, pero bueno, en esta ocasión nosotros pusimos Amar y Vivir ahí para redondear como el set amoroso, romántico, bolerón. Una canción que escribe Consuelo Velázquez, esta autora jalisciense de ahí de Zapotlán el Grande, también conocida como Ciudad Guzmán, su nombre de conquista. Pero está más chido decirle Zapotlán el Grande, se oye más padrote. Un saludo para la Axel ahí, que el vato es de allá, no sé si nos escucha alguna vez. Luego que lo vea le voy a decir que nos escuche, hasta estaría chido proponerle algún programita acá, que ha aventado es el pinche Axel cuando se pone a cantar y a tocar la guitarra. Y pues bueno, esto fue Tonino Carotone, Amar y Vivir, este éxito de Consuelo Velázquez, que a mí me gusta un chingo la versión, que también es como un bolero norteño de Antonio Aguilar. Y también es conocida ahí por la interpretación, la más recurrente que uno se encuentra en YouTube, pues con Julio Jaramillo, ¿no? Y ahí estuvo, desde España para el mundo. Y pues bueno, ya mandamos saludos ahí a dos, tres banditas. Vamos a completar ahí con el Isra, que no sé si nos esté escuchando ahí en La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, entre lo que viene siendo Federalismo y Pavo, ahí café, puritos, libros, mollete de autor, cotorreo, Encuentro con Mucho Loco, libretas como el chamán. Chingonas, con buen arte en las portadas. Un saludo también a Paquito, conocido como Tristillín, el maestro Francisco Romero, que anda allá en Oaxaca, que hace poquito echamos unos mensajes y se cayó y trae un pedo en la cadera, pero pues no sé si saludos. Nos está escuchando también, pero pues hay que rebote donde tenga que rebotar para que sea buena su recuperación. Pues le mandamos saludos a mi tía Luz, le mandamos saludos a mi tío Joe, al Benny, a todos los de La Cigarra, que en próximos días, el próximo viernes va a estar el Benny aquí acompañándonos con una selección de colaboraciones musicales, y ahí que nos hable un poquito del toquín que va a tener La Cigarra. Pues digo al David, al Josué, al Yeyo, al Rodo, a la Bel también, que no sé si es hoy o mañana es su cumpleaños, siempre tengo ese conflicto, pero vamos a creer que es hoy, y pues va dedicado el programa para el Príncipe de Tena, que también ya estamos ahí fraguando un proyectillo acá para lo nuevo que se viene para Radio Cartón, el comercial. Y bueno, saludos también al Rendezvous, que ya no he tenido contacto ahí porque ando sin WhatsApp con el Johnny, pero ahí al Rendezvous, Libertad y Colonia, también una chelita, un refín rico, un cotorreíto, buena vibra, buena gente, al buen Johnny un abrazo, y pues a toda la gente si nos están escuchando también un saludo, gracias, y ojalá estén disfrutando la selección musical que está por continuar justamente con el éxito Pelea Callejera. De dos minutos padre. Del disco Valentina Alsina de 1994, pero que en esta ocasión se la avientan los espíritus y está incluida en el disco Gratitud del 2015. Y pues Pelea Callejera narra cómo dos bandas en conflicto pues van caminando por la misma avenida, como que en ser acera contraria, pero pues de repente se arman los madrazos, ¿no? De estas bandas futboleras, después los temas recurrentes que tiene ahí Dos Minutos, del Barrio Obrero y del Barrio Futbolero, ¿no? Es una canción súper ágil con dos minutos, no punk, en chinga, ta, ta, ta, ta, ta, se arma la madracera, empiezan a tocar, empiezan a contar la historia y ya nomás queda el humo y las sirenas de los policías. Una banda venía por la calle y la otra por la vereda. Y luego los espíritus pues lo que hacen es como que la ralentizan y la vuelven como con estas cámaras phantom, ¿no? Con estas cámaras así de hiperlentitud, ¿no? Entonces es un bluesecito y bien calmado que contrario a lo que hace Dos Minutos, pues en esta versión de los espíritus, o sea, ves cómo los puños se impactan, ¿no? Ves cómo el cachete se va modificando su anatomía por el madrazo que le ponen, ves el vato que saca la fusca ahí como de a manera de radiografía ahí como muy muy minuciosa. Así que lo que sigue es Pelea Callejera de los Espíritus del disco Gratitud del 2015, una que es original de los Dos Minutos, y le damos y continuamos en María. Venía por la calle, la otra por la vereda. Una banda venía por la calle, la otra por boqueó y la pelea se armó. Relucían las cadenas, relucían las navajas. El disparo de una 22 en el lugar se escuchó. La policía acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. Acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. ¡Ah! Cherry, Cherry, dicen en Chiquita y Chatarra, un dueto asturiano en su disco Animal de Amor del 2011, un dueto conformado por Amelia Díaz Duarte y Patricia Álvarez Alonso. Tienen nombres acá como de malas de novela de Televisca, ¿no? Así como bien oscurotas, pero bueno, ahí está este garage, este rock, esta rola poperona que fíjate que yo tenía la referencia que era de Los Chamos, de estos güeyes que eran como el menudo venezolano, cuando Venezuela exportaba, venezolano, cuando Venezuela exportaba ahí productos musicales. Entonces, sí, estos güeyes así hasta se vestían como, o como Timbiriche, no sé qué, pues, pero eran como una versión así, pues, ahí Los Chamos. Los Cardiel, saludos a lo máximo, ¿no? Pero son más mexicanos los Cardiel. Sí. Milagros incluso. Ándale, de la Roma, ¿no? Ahí se me hace que tienen... Donde están todos los músicos y los... No, estudios, ¿en qué colonia está el Vesubio 34, el estudio de...? Ahí nos falta el Josué para que nos ubique las calles. Los cuadrantes. Pues ahí, para otra para la fe de ratas. Y también Richie Epoveri, un grupo ahí italiano, pues me parece que es la versión previa, o sea, Los Chamos coverearon también a Richie y a Poveri. es un combo cover, güey. Qué pensado, se ha salido el programa el día de fíjate, hoy. Fíjate, sin querer, güey, qué cerebral es. Y la neta, pues esta banda ahí, ¿no? Se divirtió, la hizo gachas o no padrotes, espero los haya puesto a bailar un poquito, que era la idea con esta. Y lo que sigue, pues tú lo pusiste, Chamanao, y también vamos a escuchar esa cápsula que hiciste de madrugada entre ensueños etílicos. Sí, pero lo logré. Y para hablarles de los Meridian Brothers, unos colombianos que tal parece empezaron en el 97, por ahí. Y tienen una discografía, pues, decente, ¿no? Unos 7 discos, Desesperanza, Salvadora Robot, Los Suicidas, de 2015, ya firmado con Soundwave Records, esta disquera que intenta rescatar sonidos poco usuales, ¿no? Y el Los Suicidas, en 2015, El Advenimiento del Castillo de Mujeres, en el 2016... Y el más reciente, ¿Dónde estás, María? Que fue con una... ¿Dónde con estás, con María? Una rola. Desprendí a este disco con los que los conocí. Y les recomiendo que escuchen, le pongan aleatorio ahí y escuchen todas las... lo que tienen. Es poco usual. En esta ocasión, pues, va a ser un cover, ¿no? y no sé, no se nota totalmente como, como su sonido, pero pero están los sintetizadores locos y tronadotes, ¿no? Esta banda liderada por Eblis Álvarez, no sé si ubicas a los Pirañas, yo no los ubicaba. Y parece que ese tiene más trayectoria, ese grupo. Como tipo Belafonte, ¿no? El vato es como el cabecilla, el generador, ¿no? Y tiene ahí como su... Exacto, sí. Sus secuaces. Tiene un grupo de punk cristiano, ¿no? Se llama San Francisco, wey, y así. San Francisco y así. Yo quiero escuchar esa, la neta. Experimental, sí, pues, el queda cotorreo. Queda de escucharlo, sí. Pero, pues, ahí está. La que vamos a escuchar, pues, que nos coverían a quién, a Jaime Hernández, ¿eh? Jimi Hendrix, no necesita presentación. El huevo. El cover era Purple Haze. Y la tradujeron Neblina Púrpura, Niebla Púrpura, algo así. Neblina Morada. Neblina Morada. Uh-huh. Enamorada. Están experienciados, pues vamos a experienciarnos, chamando. Pues ahí está, se quedan con la cápsula, ¿no? Ahorita va primero la cápsula y luego la rola. Pues. María ya. Mariados. Y yo me aferrado escuchando música. Y bueno, ni cómo hacerle. Hay 46 años de diferencia entre una y otra. Es decir, entre la grabación original de Purple Haze de Jimi Hendrix y esta nueva versión, traducida, tal parece, directamente con Google Translate, Niebla Morada, de la banda colombiana Meridian Brothers. En torno a la rola en cuestión, tiene toda la mística y controversia propia de toda gran pieza de rock. Que si el nombre Purple Haze fue inspirado de una variedad de cepa de cannabis, o que no, que tomó el nombre debido a los primeros lotes de LSD que se impregnaba en un papel secante de color púrpura. O la más inverosímil de todas las versiones, aunque haya salido de los propios labios de Hendrix, que dijo haber tenido un sueño en el que una neblina púrpura lo rodeó y en el que quedó envuelto. Un sueño relacionado también con la novela de ciencia ficción a cargo de Philip José Farmer, en la que utiliza el término en cuestión Purple Haze. Pero bien... ¿Quién es quién? Pues el primero, Hendrix, es de esos tipos que en la historia del rock ya no necesitan presentación. Es más, a estas alturas, hasta sería un tanto ridículo hacerlo. Del otro, es decir, de la banda que coverea, todavía hay que decir muchas cosas, pero todas positivas, muy interesantes. Los Meridian Brothers, banda colombiana que ha ido navegando por buenas aguas de la mano de Eblis Álvarez, un sujeto talentoso que los ha llevado a buen puerto desde el año de su gestación, allá por el 97. Eblis, líder, guitarrista y orquestador de este inusual quinteto, también forma parte de la agrupación colombiana Los Pirañas, además de crear experimentación sonora que tiene en sus registros a los ritmos caribeños, salseros de los años 70, además de grabar un disco de punk cristiano llamado San Francisco de Asís, firmado y distribuido por una disquera inglesa que está interesada en las creaciones sonoras sui generis. Así es como todo lo fuera de lo común estuviera deambulando en ninguna parte. Es como si todas las excentricidades sonoras las encontrasen en el compilatorio, en las arcas sonoras de Eblis Álvarez, al mando de unos inusuales Meridian Brothers, que distorsionan, quienes hacen una broma monumental simplemente haciendo uso de los instrumentos, usando métodos extraños para manipular el sintetizador, de por sí impredecible, y el cual se mueve, deshebrando la mayor parte de los géneros latinos. Y bueno, no se claven tanto, esta semana la recomendación es para escuchar el cover, o más bien homenaje, o qué sé yo, que le realizan los Meridian Brothers a Jimi Hendrix, con su Purple Haze, extraída de su Are You Experience de 1967. Thank you. love's going underground. Es la tristeza otra vez. After the money's gone. Una vez en la vida. Water flowing underground. Y te preguntas, ¿qué hago con esto? Y te preguntas, ¿dónde está mi gran automóvil? Y entonces decís, esa no es mi hermosa casa. Y entonces decís, esa no es mi hermosa mujer. Dejar los días pasar. Let the water hold me down. Dejar los días pasar. Water flowing underground. Es la tristeza otra vez. After the money's gone. Una vez en la vida. Water flowing underground. Deja los días pasar una vez en la vida. Acabamos de escuchar Una vez en la vida con Cienfuegos del disco No sabe, no contesta de 1998, donde hacen este cover de Once in a Lifetime de los Talking Heads del disco Remain the Light del 1984. Y pues Cienfuegos, este grupo comandado por Sergio Rodman, ahí también escuchábamos la voz de su mujer, de Mimi Maura, que pues lo suele acompañar, se suelen acompañar, ¿no? Estar juntos en sus proyectos musicales. Y Cienfuegos y Sergio Rodman como que disfrutan también esto de lo que hablábamos, de hacer covers, ¿no? De reinterpretar o de simplemente cantar las canciones que les gustan. Tenía por ahí, de su primer disco, el 20 Comprimidos, hacen un cover de Moon Age Daydream de David Bowie. Y en el Hacia el Cosmos, Hacia el Infierno, hacen un cover de Love Will Tear Us Apart de los Joy Division. Entonces la tuve difícil en esta. No más. Así como en general, ahorita hablábamos de que va a haber una segunda edición de covers porque quedó fuera Santa pasar. Sabina, quedó fuera Las Ultrasónicas, quedó fuera Guadalupe Plata. Quedó una de Vamos a aventarnos todo porque sí está disfrutable esto de los covers, la neta. Bueno, y pues estos. Elegí esta de Una vez en la vida porque me viene bien en este momento, porque justo luego en esos bachecitos que tiene la vida, pues también hay que, como que te está llevando, pero pues dejar que pase la marea, ¿no? Que está subiendo, es como tener esa calma, está bien cabrón, ¿no? Sin querer luego ahorcarte o cosas así, ¿no? Sencillitos por el estilo. Algo así. Sí, pero bueno, una vez en la vida hay que dejar de repente que todo pase también, neta. No, todo está en nuestras manos, o sea, estaría muy cabrón creer que todo lo podemos resolver. También pues. Hablábamos de eso. Sí, entonces, pues con calma, mi gente. Si puedo hacer campaña política por algo, yo, mi eslogan es con calma, mi gente. Y ya le vamos a seguir, la penúltima canción es del grupo Telecrimen, de allá de la Ciudad de México, de su disco El Rey de los Incendiarios del 2012, donde también tiene como otros 3-4 covers, creo que unos 4, porque Bueno, de Cincho está el de Come On, de los Psychos, ¿no? También tienen su versión. Y ahí en María Rocky Rock Cartón, en nuestra página de Facebook, cuando subamos el podcast, pues haremos la fe de ratas y derivados y ya complementaremos los datos que luego dejamos truncos porque pues somos unos amateurs, ¿eh? La neta, se nos van las cabras de repente. Entonces ellos en esta ocasión coverean a Shocking Blue, una canción de 1969 del disco At Home, la canción Venus, ahí con la voz de Mariska Veres. Ahí estos datos de Shocking Blue nos los pasa el Jacobo, que pues ahí es fan como de este rock clásico, de este rock 60s, 70s, y pues ahí claro, lo que haya que saber de eso, ¿está podemos preguntar? Está en la valija. Lo queremos convencer de que haga un proyecto que se llame La Valija de Jacobo. Y acá, bro, que toquemos todos los discos que tiene, ¿no? Porque la neta tiene buena colección. Pues Venus habla de la diosa Venus, que es una especie de come hombres, según las palabras del señor Monraz, ¿no? Y pues los telecrimen ahí la reinventan y la tienes que escuchar, chamán, si no la has escuchado, porque ¿quién no se ha encantado con una morra trashy, vaga, que chica termina oscuría, siendo chicas oscurías y más locas que uno? No, no, aguas, aguas. Entonces, más que uno. Habla como de estas historias de amor que luego se entrelazan entre olores, entre bares, entre la noche, entre las sustancias, y está chingón, a mí me gusta. Ahí está, Telecrimen, Venus, del Rey de los Incendiarios del 2012, y ya casi nos vamos, pero estamos todavía en María. María. Pues ahí estuvieron los Telecrimen cantando de esta Venus que yo... decía esa morra. Yo me la imagino tatuada y con un tufo así como de cruda, pues, así. Como si su aura oliera a baño crudo, ¿no? No sé, pero está perrón esta versión. ¿Te gustó, chamana? Me encantó. La neta, ¿se sentiste identificado, no? Sí, sí. Yo lo primero que pensé es, estos vatos nunca han probado las drogas. No saben de eso. Bueno, pues la neta, esta fue la penúltima, ya vamos a cerrar, pero pues antes queremos comentar ahí unas cosillas. Vuelvo a reiterar que vamos a tener otra emisión de covers por todas las que se nos quedaron afuera y por cómo hemos disfrutado el programa, la neta. Y también vamos a tener, yo creo, otra emisión ahí de canciones de larga duración, porque también hubo... Se justo quedaron. Fíjate que yo había pensado y se quedaron fuera los Parásitos y los Chivo Negro, güey. El ensamble que acaban de armar. Y el sábado, ya ves que el viernes pasado, pues ahí estuvieron, ahora cuando estuvieron en mayo en Monterrey para estar en el Festival de Abandadum, fueron a las dunas y se metieron Chivo Negro y Parásito en conjunto a sacar unas rolas que ya están en Bandcamp, ¿no? Me parece. Precisamente Abandadum es el que los apadrina ahí, ¿no? Para... Los junta. Pura crema tiene Abandadum, la neta, en su Bandcamp. Sí, chéquenlos. Entonces, pues ahí yo creo que la próxima semana viene Benny y hacemos colaboraciones, pero estoy seguro que Chivo Negro y Parásito hicieron canciones de más de 13 minutos, casi. O sea, estoy seguro, si no es que de unas 11. Fíjate, entonces. A y B, ¿no? Hay que escuchar eso. Y también mañana, quien nos escuche y si alguien lo podemos convencer de que vaya, la neta, láncese, porque mañana, sí, pues el Chamán, bueno, el Josué, parece que el David, el Benny, nos vamos a aprender para ir al nexo del Foro Independencia a ver este festival que anda organizando Hole Records, que es como un mini festivalito, ¿no? Hablábamos ayer. Sí, pues dos de ellos van al Hipnosis. Lo que es Seistil y Seistil de la Ciudad de México y Tajac de las Baja Californias, van a estar en el Hipnosis ahora también en ya pronto, ¿verdad? 19 creo de octubre en Huixquilucan. En Huixquilucan, Estado de México, las Caballerizas. Y vamos a tener la pinche dicha de tener este par de bandas que están creciendo mucho y que neta... 200 varos en el Foro Independencia. Hay que ir a verlos y obviamente pues los que van a cerrar los 10,000 rusos que los... 10,000 rusos los estuvimos programando ahora en el especial de portugués. Y la neta, no, pues quien pueda ir, o sea, no tenemos que decir más, nomás háganos caso en algo, en esto, vayan. Nada más en esto. Va a estar chingón. Pero bueno, la neta, nos despedimos ya. En los controles estuvo Jacobo Monraz, nuestro campeón, capitán de cabecera. Muchas gracias, Jacobus. Nos estuvo acompañando Diego Rodríguez ahí en los muy comentarios. Honrado, muy honrado. Ahí está, viene sobrio, pero no creo que dure mucho porque es viernes. Hoy me voy a ir directo a la casa. Te voy a acompañar. Sí, a ver, no sé a si voy ensayo, a ir. No a sé, ensayo. Ando malo, no sé si voy a ir. Y la última que vamos a poner es Vamos, del Columpio Asesino, del disco de Mi Sangre, Tus Cuchillas del 2006, donde coverean Vamos de Pixies, que salió en el disco Surfer Rosa de 1988. Estos Pixies, pues todos son unos íconos, ¿no? A mi yo jefa... Yo lo vi en el teatro, en el auditorio Telmex. No, todavía traían a la bajista. Ya está. Ahí luego, ahí ponemos en la fe de ratas el nombre, porque no sí, lo tengo. Sí. No, los Pixies originales, no, pues... No mames. Otro, pues mi jefa y mi tía fueron al DF y les tocó verlos en el Zócalo, ¿no? Acá. Estaban encantados, me hablaron, está una banda que se llama Pixies, ¿la conoces? Sí, está chida, me decían. Estaban bien contentas, pues bueno, justo en esta de Vamos, ahí como el Black Francis, ahí empieza, habla un poco en español, ¿no? Que está con su, en jersey, una cosa buena acá, bien rica, bien chévere. Como la de el cover, hablando de covers, de otra vez de los exquisitos. De la polca de Brian, ¿no? También habla como más o menos en español o pochón, ¿no? En esa rola original de los Pixies, ¿no? A huevo, ¿cómo sí, se llama? Sí. No recuerdo. No, pero... también hay pa' fe de ratas sí. Y derivados. Pero sí estuve leyendo acá cuando acá con esa rola de los exquisitos que sí varios mencionaban pues a Pixies. Sí, y sí, ya cheque, es cierto. Hay que checarla. Pues como que les gusta también el cotorreo nacional, sí. ¿No? Estos Pixies. Así que el Columpio Asesino agarra la rola y como en un pedo así como un tanto expresionismo abstracto, como que la construye y la lleva y la avienta y luego una trompeta suena bien rico y pues la neta, excelente rola para cerrar este María número 36. Gracias a todos los que nos escucharon, también gracias a todos los que nos escuchan por el podcast. Pues próxima semana nos escuchamos aquí con el Benny para hacer un especial de colaboraciones y acompañamientos musicales ahí entre distintos proyectos. Y pues un abrazo para todos, esperemos se encuentre con bien y que los enfermos se sanen y los desaparecidos vuelvan. vuelvan todos y pues bueno, vamos a bailar poquito porque pues también se trata de celebrar. Muchas gracias, esto fue María para RadioCartón.com, ahí estamos pues. Nos escuchamos en el 37, ya están grandecitos. 37. Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.